publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Espacio cultural dedicado a la evolución del arte a través de la historia. Con la conducción y producción de Paulo y Adrián Alvarado. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Una muy buena noche para todos los que nos están escuchando. Sí, estamos una vez más en otra emisión del programa. Les saluda Adrián Albuja con varias noticias para el día de hoy, varias cosas que les quiero contar. Sí, primero que nada, pues, invitarles a escuchar un increíble tema de mis queridísimos amigos Sudacaya, que regresan después de varios años de descanso, después de varios años. Ustedes saben que recién hace un par de años más o menos Sudacaya volvió a reunirse, volvió a salir a las tocadas, a los conciertos, a los escenarios, volvió a las tarimas después de un largo proceso de reconstrucción de cada uno como persona, después de un largo proceso de también, creo yo, un poco de introspección. Se volvieron a encontrar estos chicos, estos amigos que, como siempre, nos traen nuevas sorpresas. Entonces, este tiempo hemos tenido presentaciones de Sudacaya con los viejos hits de siempre, sí, con las viejas discografías con las que todos crecimos. Y pues en esta ocasión Sudacaya se reunió para poder darnos a conocer su nuevo sonido, su nueva imagen, lo que es la nueva producción de Sudacaya. Y pues claro, eso se ve recopilado y nos muestran un nuevo tema, Bajo la Luna, que hubo bastante movimiento en cuanto a su lyric video, sí, el lanzamiento de la nueva línea gráfica de Sudacaya. Y pues ahora, a partir del día sábado, se lanzó oficialmente en YouTube el nuevo video de Bajo la Luna. Espero que lo busquen, lo vean, si les guste le den like y lo compartan. Muy importante para todos nosotros que eso se dé así. Un saludo grande para Guanaco que nos está escuchando. Y pues vamos a mandar ahorita, en este momento, vamos a escuchar Bajo la Luna de Sudacaya. Y Pégate, apaga la luz y recuéstate. Quiero esta noche respirar tu piel, tu cuerpo entregado en el placer. Tu luz se dispersa en mi interior, proyecta. Esto se va a desbordar, los cuerpos se juntan, el amor abunda. Me gusta cuando tú estás acá, tú me haces delirar. De esperanza y soñar, me resigno a olvidar esa fuerza natural que me hace mejorar ya. Ya, pues, cuéntenme qué les pareció. Les recuerdo a todos, a todas las personas que nos están escuchando, que pueden contactarse conmigo a través de las redes sociales, ¿sí? A través de mi Facebook, personal o de mi Facebook de trabajo, Adrián Albuja. Sí, contáctense con nosotros, cuéntenos qué les parece, qué les pareció en este caso el tema, para poderles mandar el link. Igual ustedes pueden buscarlo en YouTube. Sí, para que lo vean. Y les comento un poco que esta producción fue hecha por la gente de Nación Films, sí, en la ciudad de Baños se dio esta producción. Y pues igual les tengo algunas noticias para el día de hoy. Algunas bandas de la escena local han producido bastante en estas fechas, y pues ya están los temas sonando, están los temas moviéndose, y que me parece que es un buen momento para que todos nos vayamos inmiscuyendo en eso, nos vayamos enterando de qué es lo nuevo que están produciendo las bandas, qué es lo nuevo que se está produciendo actualmente, y también salgamos un poco del estereotipo de escuchar solamente los hits de siempre. Hay bandas que me han comentado pues que a pesar de que ellos siguen produciendo en todos los conciertos, les siguen pidiendo las canciones de siempre. Sí, es verdad, a todos nos encantan escuchar los clásicos, pero debemos también abrirnos un poco a las nuevas producciones y a los nuevos sonidos que cada banda está trabajando y esforzándose cada día para poder lograr. Les dejo, hoy tenemos un programa con mucha música, con demasiada música. Les dejo con otro tema de mi queridísimo amigo Luis Villamarín. Esto se titula Bonita Hong Kong, de Esto Es Eso. Otra de las nuevas producciones con los nuevos sonidos de Esto Es Eso, una nueva alineación que nos está dando. Así que les dejo con Bonita Hong Kong. Get on the road, el desador, 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road. It's right. It's coming. It's right. It's coming. Get on the road, el desador, 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road, el desador, electrocumbia del Ecuador. Sonando de pie, moviendo la piel. Para ti, me quieres o qué, respira aquí, hay algo que te quiero decir, déjame hablar, te va a gustar, lo que te quiero decir, get on the road, el listador, 2021 llegando a Hong Kong, get on the road, el listador, el disco cumbia, el Ecuador, una cosa se va moviendo la piel, es eso, ah. Llegando a Hong Kong, get on the road, el disador, electrocumbia del Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso. Ay, qué bonita que eres, yo te encuentro la más hermosa, de entre todas las mujeres. Me quieres o qué, respira aquí, hay algo que te quiero decir, déjame hablar, te va a gustar, lo que te quiero decir, get on the road, el listador, 2021 llegando a Hong Kong, get on the road, el listador, electro cumbia en Ecuador, sonando de pie, moviendo la piel, es eso. Sí, lo que acaban de escuchar es la salsa de autor de nuestro queridísimo país, de nuestra queridísima ciudad. Es la Avellana. Es una orquesta quiteña formada en el 2013. Es la propuesta de la Avellana, pues son canciones originales, ¿sí? No covers. Canciones únicas y propias de ellos. Salsa de autor auténtica y original desde la capital. Con arreglos frescos, enfocados en ritmos presentes. Tanto de la salsa como la timba, explorando diferentes ritmos latinoamericanos. Es una propuesta de 13 músicos en escena, grandes músicos, grandes amigos también por ciento. Presentan un explosivo show en vivo, aportando un sonido original para el disfrute de los amantes de la salsa, así como de quienes lo bailan. ¿Sí? Tenemos entre su alineación a Marco Vivanco en el piano, Sebastián Rubiano en el bajo, Andrés Ortiz en la batería, David Viteri en la percusión, Mateo Jaramillo en las percusiones menores, en el bongo y la campana, a Diego Zurita en las congas, Juan Recalde en la voz, Clever Sellán en la voz, René José Paladines en la voz, Alexei Chontasi de los Pichirilos Radioactivos. Todos lo conocemos, Alexei, un gran amigo igualmente. Lo tendremos pronto aquí, tal vez es muy probable que la próxima semana nos esté acompañando Alexei Chontasi en representación de La Avellana, y muy posiblemente también una delegación de los Pichirilos Radioactivos nos estén acompañando el programa que viene. Así que les invitamos desde ya a que nos escuchen el próximo lunes a las 9 de la noche. Pues también se encuentran en esa alineación Víctor Mayikinga en el otro trombón, Pablo Gutiérrez en la trompeta y Pablo Báez en la trompeta también. Les invitamos a que escuchen a La Avellana, que está produciendo en este momento su primer EP. Sí, muy pronto tendremos algunas cosas como su lanzamiento, más o menos en unos cuantos meses. Los estaremos invitando a una gran fiesta que se va a realizar en el lanzamiento. Y les quiero dejar con otro tema de La Avellana para que pues se queden dando vueltas en su cabeza estos dos temas durante toda la semana. Les invito a que los busquen también en YouTube. Este tema se titula La Candela. bueno, levántate a medianea, boom, boom. Dispara fuerte con la metralla, que hasta la muerte se la baila. ¿A quién vas a llorar si se muere la muerte? Bajo tierra, ay, qué mala suerte. ¿A quién vas a llorar si se muere la muerte? Y como dice el gran combo en Puerto Rico, túmbale los dientes, sácale los dientes. Algunos le hacen fiesta a la muerte, ella solo te espera porque es inevitable verte. Por eso a la vida hay que agarrarla de frente. Tenga gente, tenga cuidado con caerse, porque con candela hasta la muerte se frena. Baila, baila como baila la candela. Baila, baila como baila la candela. Baila, baila como baila la candela. Baila, baila como baila la candela. Baila, baila como baila la candela. Bambolea como la candela, eso fue la candela de la Avellana, orquesta de salsa quiteña, ecuatoriana, con temas propios que está proponiendo en este momento para todas las personas que nos gusta ir a bailar o ir a disfrutar un poco de este género tan nuestro como los latinoamericanos disfrutamos tanto de la música tropical. Sí, y aprovecho este tinte tropicalón que le hemos dado en este momento al programa para invitarles a un evento, ¿sí?, que se va a realizar este sábado 8 de junio a partir de las 9 de la noche en el conocido bar Bandidos del Páramo, en su sucursal en La Foch, en la zona de la Mariscal Foch, específicamente en la dirección Lizardo García y Diego de Almagro, justo en la esquina frente a lo que conocemos como el Café Democrático, ¿sí? Estará la banda invitada Combo 6. Combo 6 es una orquesta de salsa que se ha formado con una alineación bastante interesante de estudiantes de la San Francisco, sí, de la Universidad de San Francisco, que pues han preparado varios clásicos de la salsa que tanto disfrutamos. Este evento se titula Salsa Nights, lo pueden buscar ya en Facebook, Salsa Nights de la banda Combo 6. Está organizado por la gente de Bandidos del Páramo, ¿sí? Combo 6 es una alineación muy interesante, que está conformada por Andrés Casar en el bajo, Nicolás Cruz en el piano, Luigi Bolaños en la batería y la voz, Laura Daniela en la voz y percusión menor, sí, Diego Medina en el saxofón y Mateo Jaramillo en las congas. Todos los sábados en Bandidos del Páramo son noches de salsa. En esta ocasión, Combo 6 nos interpretará los mejores temas de exponentes grandes de la salsa como Willy Colón, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Eddie Palmieri, Joe Arroyo, entre otros, así como este gran clásico con el que les dejo el día de hoy, del grupo Niche. Sí, espero que lo disfruten. Quería, que sin ti todo lo perdería. Y volvimos, como les dije, el día de hoy tenemos un programa lleno de música, ¿sí? Estuvimos escuchando al inicio de la noche el último tema de Sudakaya, Bajo la Luna. Escuchamos Bonita Hong Kong, de Esto es Eso, La Llamada y La Candela, de la orquesta quiteña La Avellana. Y acabamos de escuchar un clásico del grupo Nietzsche, Sin Sentimiento, que estaremos escuchando también, lo volveremos a oír el día sábado, en las manos de Combo 6 en Bandidos del Páramo. Les dejo con la última canción que tenemos para hoy en cuanto a música nacional, y pronto volveremos con un especial que tenemos de Ron Guth, quien cumplió años el 1 de junio, es decir, hace 2 días, ¿sí? Lastimosamente no transmitimos hace 2 días, entonces el día de hoy queremos dedicarle esta mitad de nuestro programa a Ron Guth, increíble guitarrista de géneros como rock and roll y blues, que estuvo de cumpleaños, y tenemos algunos temas también de su trayectoria como músico que vamos a estarlos presentando. Pero a continuación les quiero dejar con este tema de una banda quiteña también, que hace tiempo no hemos sabido nada de ellos. Escaparate movió tanto nuestras vidas en su tiempo de auge, por allá en los años 2008 y 2009. Esto se titula Boquita de Caramelo. Manos del ska, Volvimos con ese cover de Boquita de Caramelo en las manos de Escaparate, una chévere banda que la verdad sí extraño esos toquines, con la batería del Coco Lucero, que ahora es uno de los drum doctors y drum techs más conocidos y capaces dentro de lo que se puede considerar una escena de los roadies en el Ecuador. Sí, pero bueno, como les dije, el día de hoy tenemos un especial a Ron Good, que estuvo de cumpleaños el día domingo 1 de junio, ¿sí? Justo coincide con el Día Internacional del Niño, aunque ya no está tan niño. 72 años cumplió el guitarrista londinense Ron Good, nacido en Hillingdon, Londres. Músico que pasó por diversas bandas británicas determinantes, como la banda de Jeff Beck, ¿sí? Al igual que los Byrds, también fue guitarrista con Rolling Stones, con quienes permanece hasta la fecha, sí, desde el 75. Pero su carrera como solista pues lo destaca bastante. Él nació como el menor de tres hermanos, su padre tocaba la armónica y dirigía una banda de música, además de ser patrón de un remolcador. Vamos a escuchar algo de Ron Good, sí. Este es un tema de una gran colaboración que encontré buscando un poco. Esta es una gran colaboración entre Jeff Beck, Jimmy Page, Ronnie Good, Joe Perry y Metallica. Esto es Train Kept a Rolling. Les dejo con este genial tema. Thank you. Y pues, dentro de la historia de Ron Wood, ya de adolescente, se une en 1964 a The Byrds, una banda británica que tuvo cierta repercusión, pero la confusión de nombres con otros grupos emergentes en ese momento como los Yardbirds o los americanos Byrds les restó popularidad, aunque intentaron arreglarlo cambiando a Thunderbirds. De pronto ahí los tenemos más en un nombre más conocido. Aunque ya era tarde, el grupo se disolvió en 1967, un año después de que se incorporó Ron Wood a la siguiente banda en su historia, que es Creation, un grupo mod de corta vida con el que grabó varios singles sin demasiada repercusión. Sin embargo, a pesar de no ser tan conocida la carrera de The Byrds, hay un tema que entra dentro de los clásicos que no podemos olvidar. Este tema se titula Torn, Torn, Torn. Les dejo para que lo escuchen. Seguro todos los reconocerán y podrán rememorar un poco acerca de esos clásicos. I love the way she spreads her wings. I got a sweet little angel. I love the way she spreads her wings. When she spread her wings around me, hey, I get joy. Everything. Ask my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Como les decía, pues vamos a escuchar Turn, Turn, Turn, pero antes que nada, hemos decidido pasarles este hermoso tema. Increíble también, es una gran colaboración de aquellos reyes de la guitarra y reyes también del blues, como B.B. King, Jeff Beck, Albert Collins y Buddy Guy en el Apollo Theatre. Pues me parece que este tipo de eventos en los que se reúnen grandes como ellos se dan solamente una vez en la vida y salen increíbles temas e increíbles colaboraciones, increíbles producciones también como la que estamos escuchando. Les dejo pues para que terminen este Sweet Little Angel y Let the God Times Roll, sí, en manos de B.B. King dirigiendo el ensamble. Y pues después de ello tendremos Turn, Turn, Turn de The Byrds. A time you may embrace, a time to reach. Y hemos vuelto después de escuchar tremendo clásico. Les comento a todos, amigos, que quiero reiterar la invitación al Salsa Nights este sábado 8 de junio. Sí, a partir de las 9 de la noche tendrá un cover de $5 para escuchar a Combo 6 en el Bandidos del Páramo. A partir de las 9 de la noche, Diego de Almagro y Lizardo García, justo en la esquina, Combo 6, en el Salsa Nights, Bandidos del Páramo de la zona. Sí, a todos les recuerdo, muy pronto tendremos la página en Facebook del programa, Punto de Origen oficialmente. Tendremos muy pronto la página en Facebook a través de la cual se podrán comunicar con nosotros, sugerirnos temas sobre los que les gustaría que hablemos, sugerirnos también canciones que les gustaría que pongamos. Les recordamos que empezaremos también a abordar la temática que enlazará una vez más lo que es el programa en sí mismo, junto con una pequeña, o mejor dicho, una grande investigación en pequeñas dosis de cómo ha ido cambiando poco a poco las manifestaciones artísticas en cuanto a la evolución del ser humano, ¿sí? E intentando no caer tanto en lo histórico, pero sí estableciendo ciertos hitos que son importantes reconocer que se han marcado, ¿sí? Les recordamos a todos también que nos están escuchando por la 940 AM y que nos pueden ver en vivo a través de www.radiocce.com y pueden descargarse la aplicación Radio CCE desde Play Store para su teléfono, siempre y cuando este opere con Android. Tenemos tal vez la aplicación para Apple, ¿no? Para Apple, ¿no? Lastimosamente no tenemos habilitada para Apple. Sin embargo, todas las personas que tienen su teléfono, su iPhone, nos pueden escuchar a través del portal online www.radiocce.com. Esto es Punto de Origen. Les saluda Adrián Albuja. Y pronto estaremos nuevamente con ustedes en una nueva emisión. Cada lunes desde las 9 de la noche hasta las 10 tendremos este pequeño espacio para conversar. Espero ya sus comentarios, sus sugerencias, sus opciones y todos aquellos temas y eventos también que quieran promocionar, que quieran hablar, que quieran que se topen aquí. Pues esta también es una puerta cultural para todas las cosas que se están dando, no solo en la ciudad, sino también en el país. Pues es de nuestro interés que la gente también se entere de cómo va evolucionando y cómo va cambiando el contexto cultural poco a poco con el cambio también de lo que estamos viviendo socialmente, económicamente. Todo eso es algo que impulsa a la creación de nuevas cosas, como por ejemplo lo que hablábamos hace un momento de que haya una orquesta de salsa quiteña. Es algo que realmente no existía y es muy importante en este momento que podamos topar esos temas que nos han ido impulsando a que esas nuevas cosas vayan surgiendo. Les dejamos la puerta abierta para todos que nos contacten, que nos escriban, que nos pidan temas, que nos pidan temas musicales y temas de conversación también para poderlos ir desarrollando, para poder ir conversando también con ustedes. Interactúen a través de las redes sociales, tanto de la Casa de la Cultura como la nuestra. Mírennos a toda la gente que nos está viendo online en vivo. Un saludo muy grande y un abrazo también. Esto fue Punto de Origen y se despide Adrián Albuja. Para todos, las mejores energías. Gracias. En la historia, el hombre destinó gran parte de su vida al arte y buscar mil maneras de expresar sus anhelos más profundos. En breve continuamos. Ruth.